Hoy, en esta novena, quería fijarme en otro aspecto de la Virgen, el del tiempo. La Virgen, de eso no tengo la menor duda, tenía su tiempo ordenado. Es algo normal que las personas religiosas, las personas que tienen un gran contacto con Dios y llevan tiempo pues esforzándose en seguir los caminos de Dios, tienen un horario ordenado. Así como las personas bohemias tienen un horario desordenado, la hora de levantarse, las comidas, todo es un desorden. Y normalmente, también es verdad, las casas de las personas bohemias están desordenadas, desde el dormitorio hasta el salón. Sin embargo, las personas religiosas no, es al revés. Y ese orden, ese deseo de que todo esté bien, también se aplica al tiempo. Levantarse a una hora, acostarse a una hora, dedicar esta parte del tiempo a la oración, esta parte del tiempo al trabajo, esta parte del tiempo al descanso. Seguro que la Virgen María siempre tenía tiempo para todo. Siempre. Si alguien necesitaba hablar con ella, la escuchaba. No se ponía nerviosa diciendo, es que... No. Si necesitaba una vecina ayuda, había tiempo. Yo me imagino además que habría gente que querría ir a hablar con ella. Hay gente a la que siempre le falta tiempo, pero todos tenemos el mismo tiempo, cada día. Lo administramos de distinta manera, pero en realidad, todos tenemos el mismo tiempo. Hay gente que siempre le falta. Y hay gente que es la que más trabaja, que siempre está con tiempo para ayudar, escuchar, dedicar tiempo a la familia. Necesitaríamos ir al lado de ellos para poderles preguntar cómo lo haces. Pero es una cuestión de orden. Por supuesto que habría gente que iría a hablar con la Virgen María, pero la Virgen María, en cuanto viera esa conversación, ya no tenía sentido el prolongarla, pues con dulzura, pero con firmeza, le diría, perdona, ahora es que tengo que hacer tal cosa. Con dulzura, pero con firmeza. Y la Virgen María, no solamente el día, sino la vida entera, entra dentro de este orden. La infancia con su forma de ser, la madurez, la vejez. Lo mismo que hay ese orden en cada día, la vida entera tiene ese orden. Es muy importante que a los niños desde pequeños se les inculque la importancia del orden, porque de este modo desde pequeños lo irán viendo como algo natural y lógico. El desorden, la vida loca, produce frutos que yo veo cuáles son y digo, mira, estos son los frutos de esa vida que parece tan ancha, tan amplia. Nada estrecha, pero sus frutos son estos. Son frutos malos. Son frutos malos. Nada deseables. La persona que ha llevado una vida como la de la Virgen María, en menor grado, al final puede decir, pues sí, no habré disfrutado de esto, de lo otro, pero mira, he llegado a la ancianidad con tranquilidad, sin estos problemas, feliz. Veo la otra vida, la desordenada, alcohol, problemas con el alcohol, problemas con fármacos, depresión, familias rotas, etcétera, etcétera. Los frutos de la vida loca son amargos y duran toda la vida. Por eso la Virgen es un ejemplo también para los jóvenes y para todos. Es la buena vida, la buena vida. Ella nos enseña la vida que es mejor para pasar este mundo. Por supuesto que la misericordia llegará a todos. Dios está deseando dar la misericordia a los que han llevado una vida y otra. Pero los unos habrán llevado una mala vida, que además es la que más se extiende entre los jóvenes. ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué tener una disciplina? ¿Para qué tener un orden si da lo mismo todo? Y tendrían razón, si todo diera lo mismo, da lo mismo. Pero no da lo mismo. Los frutos son muy distintos, muy distintos. Y eso es algo que tenéis que inculcarles vosotros, los padres, a los hijos. Tenéis que darles sermones. La Virgen María hablaba con Jesús y San José hablaba con Jesús y era Dios. Tenéis que darles sermones. No os preocupe el darles un sermón, no cada día, pero sí de vez en cuando. Si son más mayores, pocos les vais a poder dar. Pero algunos sí, algunos sí. No os importe el hablarles de la religión, de... No. La Virgen María lo hacía y era perfecto su hijo. Pero seguro que se sentaban y le hablaba de lo que estaba bien, de lo que estaba mal, de Dios, de lo que era mejor hacer, de lo que era... ¿Cuántas veces ahora los padres hablan de esto, les dan un sermón a sus hijos? Prácticamente nunca. Familias religiosas o no religiosas, prácticamente nunca. Después llega el momento en que uno dice, pero ¿cómo has podido hacer esto? Pero ya no es el momento. Era antes cuando había que haberle hablado. En definitiva, y con esto acabo, si uno medita cómo era la vida dentro de esa casa de Nazaret, si uno medita cuál es la vida óptima, la mejor de todas, uno saca conclusiones para la propia vida. Y uno dice, Señor, es verdad, tengo que empezar a transformar mi casa en un poco de lo que era esa otra casa. Aunque demos pequeños pasos, son pasos vivificantes que llenarán de alegría, de espíritu, de fuerza, de luz nuestra casa. No se trata de que haya que cambiarlo todo para empezar a saborear esos otros buenos frutos. Con pequeños pasos que uno dé, ya uno empieza a ver que efectivamente Dios está ahí. Ayer recibí una llamada, una persona de Barcelona, pues había llevado una vida alejada totalmente de Dios, incluso tenía un aspecto gótico, de esas que van de negro, con tal, y un aspecto siniestro. Y después de la visita que me hizo, hace ya algo así como medio año, empezó un poco a dar estos pequeños pasos. Yo me mostré un poco escéptico cuando se fue a la visita, porque dije, bueno, haberle dicho estos consejos frente a la vida que lleva. Y me llamó ayer. La verdad es que ya me había olvidado. Y después de lo que me contó, descubrí una vez más cómo las personas a veces, cuanto más alejadas están, como hagan un pequeño esfuerzo por acercarse hacia Dios, Dios es sumamente generoso. Sumamente generoso. Parece que cuando uno esté más alejado, le diga, hazte un poco que te voy a sorprender. Aquella persona y su hermano empezaron a recibir bendiciones de Dios como las del Antiguo Testamento, cuando se relatan en el libro del Génesis, un Jacob, un Esaú, y se ponía a orar y me decía, padre, es que de verdad huelo a iglesia en mi propia casa cuando me pongo a orar. etcétera, etcétera. Esto lo he escuchado muchas veces. Es como si Dios dijera, este es el buen camino, este. Que todos nosotros demos algún pequeño paso y seguro que nuestro Padre hará sentir la verdad, el peso de la verdad, de un modo infalsificable en nuestras propias casas.